demasiado y me impide acercarme a ti. Hasta perdí contacto tuyo. Por favor, te extraño. Por eso te dedico este rap. Miro el cielo cada día, pero lo veo nublado. Te extraño, me siento obviado. No puedo vivir así, estoy cansado. Desde que estás lejos, no veo ni mi sombra, ni reflejos en los espejos. A veces me pregunto, ¿cómo estás tú? Si me extrañas, si piensas en mí, pero lo único que hago es llorar por ti. ¿Por qué te fuiste lejos y te perdí? Ojalá haya una esperanza, pero la distancia no me lo permite y me rompe el corazón. Siempre lloro en un rincón. Te extraño, amor, vuelve por favor. Sin ti, cuando me levanto, llueve tras mi ventana. Espero a cada mañana por una carta tuya, pero nunca llega. Esto es triste y me pega, me cae mal. ¿Recuerdas cuando caminábamos bajo la lluvia? Enamorados, tomados por las manos. Qué bellos días eran aquellos, realmente bellos, cuando nos besábamos y rozábamos nuestros cabellos. Ahora mi cama está vacía, como una nueva alcancía. ¿Cómo pude ser? ¿Cómo puede ser? Jamás te volveré a ver. Espero volver a verte, para nunca perderte, tenerte cerca, amarte y nunca olvidarte. Estar juntos, enamorados, tomados por las manos. Pero es demasiado tarde. La distancia. Lloro. No puede ser que sea tan cobarde. Por favor, amor, regresa. Este corazón te necesita, si no cesa. Te extraño demasiado. Amor. Estoy de ti enamorado. Espero que recuerdes los bellos momentos que vivimos y compartimos juntos, días y noches, cuando viajábamos enamorados. Coches. Tal día en Bariloche, ¿recordás cuando estábamos en una fiesta, capaz, enamorados, el primer día, cuando te di el primer beso? Recuerdo todavía eso, fue tan bello. Momento de mi vida, podría decir. Pensé que todo contigo podría compartir, pero mírame ahora, lamentándome, llorando y lamentando todo lo que había pasado en el pasado. ¿Cómo me pudo haber pasado? Te extraño, mi amor. ¿No lo ves? Estoy llorando. ¡Vuelve! Porque tengo el corazón destrozado.